Vale, Elizabeth, vale, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Segundo, bienvenida, ¿no? Siempre es raro esto en las entrevistas. Primero, sí. Hola, ¿qué tal? Y luego tenemos que hacer otra vez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Sí, sí, pero bien. Bueno, está bien. Sí, que muchas además se está haciendo últimamente, ¿no? De entrevistas. Bueno, ¿así? Últimamente, ¿no? Pero en el último año, por lo menos, creo que... Ah, ostras, pues no sé. No, no te sabría decir si muchas o no. Vale. De hecho, es algo que me siento muy en muy poca zona de confort, ¿eh? Vale. En una entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque no sé, porque se me pasan muchas... Es como que quiero decir muchas cosas y creo que soy muy lenta a la hora de destriar muy bien las palabras, que hay gente que eso lo sabe hacer súper bien, uh-huh. Y yo creo que no tanto. Y luego porque sí, porque soy muy contradictoria y ser como darle, ¿sabes? Como responder... que se entienda en lo menos posible, eso me mira, es que, ¿sabes? Pero ese es el lugar para lo contrario, o sea, aquí pues, no hace sí, falta sí, lo menos sí. posible. Puedes, no, es una conversación, mejor que nos lo tomemos así. Si sí, puedes sí. hacer un ensayo sobre cada pregunta y definirla en, yo qué sé, en miles de palabras, no pasa nada, tenemos el tiempo. Vale. Estamos vale. en un bar, te digo, hay moscas porque el bar está cerrado. Pero una cosa, no tengo conciencia de haber hecho muchas entrevistas, para nada. Bueno, ¿eh? Yo es que a lo mejor soy yo que he visto muchas y entonces me lo tomo como que... Vale. Como que has hecho muchas, pero sí que te vi que hiciste en Uruguay. Ah, sí. ¿No? Oh, sí, es que esto fue muy guay. Uruguay fue ahí. No, porque no... Bueno, la entrevista era fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. No sabía yo dónde iba, ¿eh? Con el Jenga y toda esta movida. Oh, bueno. Sí, no, eso fue muy fuerte. No, yo digo guay el haber ido a Uruguay, porque uh-huh. estábamos haciendo gira de un espectáculo uh-huh. Por, pues eso, Uruguay, Perú y Buenos Aires. Uh-huh. De Paradise. No, de Cassandra, un monólogo que hicimos hace 2 años vale. en el Teatro Nacional. Vale, Cassandra me acuerdo que está basada en la obra clásica, pero era una adaptación moderna, ¿no? Algo sí, así. Sí. Vale. ¿Y qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal esto de irte por ahí a otros tío. Países? ¿Habías hecho Bien. Esto antes? No, que va, nunca. Y fue muy bonito. Es una obra de Sergio Blanco, que es un dramaturgo de Uruguay, es de Montevideo él. Uh-huh. Y sí, cuenta el mito de Cassandra, pero trasladado al siglo XXI, ¿no? Y sí, primero lo hicimos en el Teatro Nacional y luego pues salió esta gira y no lo había hecho antes. Y heavy, porque prescindimos de escenografía. Entonces viajamos 3 personas. Uh-huh. Técnico de luz y sonido, que hacía las 2 cosas. Regidoría y yo. Hostia. Y a cada teatro que íbamos teníamos que adaptar toda... Claro, viajábamos sin escenografía. Entonces uh-huh. solo teníamos, bueno, 2 maletones con todo el tema de maquillaje, porque era un maquillaje muy complicado, y peluca, tal, y uh-huh. vestuario, y manteles, bueno, para unas mesas que teníamos que poner, y a cada lugar que íbamos, pues entrábamos y pedíamos lo que tuvieran ahí, en plan, mira, necesitamos tantas mesitas, algo que se parezca a una barra de bar, wow. y sí, a cada lugar. Fue muy guay. O sea, es producir desde el momento de llegar y decir, vale. Sí, y eso sí, era desde sí, los y tres hacíais esto, como pensabais entre... Y de adaptación total, y luego Manel, que era el técnico, pues uh-huh. bueno, pues ya lo adaptaba a cada tal. Joder. Y sí, sí. O sea, es una experiencia muy como muy, muy casi de guerrilla, ¿no? De llegar a un sitio y en plan de vamos a pam, pam, pam, con lo que sí, haya, improvisar, hacer sí, lo que se pueda para que luego sea... Sí, y muy ensayado desde Barcelona, claro. ¿eh? O sea, en Barcelona ensayamos con lo mínimo. Claro. Para que luego no parezca tanto, ¿no? Cuando vas ahí uh-huh. a... Pero en cada lugar encontramos la manera de adaptarlo y tal. ¿Y notabas que con estas adaptaciones a lo que tú le pusieras ganaba algo o cambiaba de alguna forma algo en la obra sí, a la hora de hacerlo? Sí, sí, total. Sí, sí, total. Y sin ser mejor ni ser peor, ¿eh? Uh-huh. Simplemente que salía diferente. También los espacios que eran diferentes. Claro. En Montevideo era la italiana y no lo habíamos hecho nunca así, que el público estaba debajo. Entonces, claro, era otra movida, porque el espectáculo pedía mucho del público, hablaba directamente a público, era como una especie de bar. Entonces uh-huh. pusimos mesitas de bar encima del escenario. Claro, una relación con el público que estaba... encima y con el que no, pues claro. era diferente, pero fue bonito. En Montevideo, de hecho, vino Roxana Blanco, que es la hermana de Sergio Blanco, la hermana del dramaturgo. Sí, hay moscas, lo siento, es que está el bar no, cerrado, porque están los bares sí, cerrados. Sí, y son casi invisibles. Sí, sí, es horrible. Y que ella hizo Cassandra fue la primera de hacer Cassandra en el mundo. Wow. Entonces, claro, es otra actriz que hizo también el mundo. Hostia, vaya chapa, tío, hemos empezado como que no, que muy esto chapas, vale, ¿no? Que es así. Vale, vale. De todo el mundo. Es que, además, es algo muy común porque cuando te escuchas hablar mucho rato, tú crees que estás pegando un rollazo. Sí, y como, sí, sí, sí, sí. Vale, sí, pero sí. No, pero no. Está, esto es de lo. Estás perfecto. Vale, vale, todo, vale. Todo, pero si yendo. Me paso, dímelo, ¿eh? Es que no, a veces no hay, yo también. No pasa. O sea, yo, cuanto más hables tú, menos trabajo yo. Es de puta madre, ¿entiendes? Ala, claro, claro, claro. Es verdad, más fácil. Es verdad, es, como, es verdad. Yo me pongo aquí y me relajo. Claro. Y ya claro, está. Claro. Bueno, es que, claro, mucha gente, la mayoría de gente te conoce por lo que has hecho en pantalla, en televisión, pero tú ibas haciendo teatro también bastante tiempo. Empezaste en el instituto. Sí. Y, bueno, aquí más o menos, no al lado, pero. Bueno. Para. Para abajo. No, ¿es para abajo? Sí, ¿no? Para abajo y luego... Y luego para arriba, claro. Sí. Vale, vale. Bueno, en fin. Paralel, ¿no? Paralel, sí. Ni para abajo ni para arriba. Paralel. Exacto. ¿Y has estado como... ¿A qué edad entraste? ¿Como a la edad de empezar a la universidad? ¿18 años o algo así? 19. 19, vale. Sí. Bueno, sí, no, tenía 18 porque soy de diciembre. Uh-huh. Pero no entré directamente porque quise hacer la selectividad. Uh-huh. Porque en aquel momento yo tenía muy claro que quería estudiar teatro y tal. Pero... En aquel momento yo pensaba que tendría más tiempo libre y quería estudiar alguna carrera también. Pero para mí, ¿eh? No para... Paralel. Sí. Claro. Para... Vale. No, pero quería hacer historia del arte o algo así. Y dije, guau, pues hago la SL para tenerla. Y eso no ha acabado pasando, pero bueno, a lo mejor algún día uh-huh. Pasa. Entonces, cuando acabé el bachillerato, pues entré un año en el Colegio del Teatro. O sea, y es como el Colegi, no, no es el instituto, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Es otra escuela de teatro y luego hice un año ahí y luego ya al cabo de un año hice las pruebas para el instituto. Es que en instituto las pruebas son como el primer casting que haces en tu vida como actor, ¿no? Porque todo el mundo las ve como en plan, uy, las pruebas del instituto. La peña súper nerviosa. Sí. ¿Es tan heavy o qué? Es heavy porque... Sí que es heavy. Ostras, sí, es intensísimo. Pero yo no lo recuerdo a vivirlo mal, ¿eh? Para nada. Era como muchísima gente queriendo... No sé, es que hicimos mucha piña. Uh-huh. Que recuerdo, bueno, mucha ilusión de mucha gente. No sé, yo no... Pero sí que es heavy, porque son lentas. Primero tienes que hacer las teóricas, luego las prácticas, luego de las prácticas hay como dos tal... Uh-huh. Bueno, que hay unas pruebas físicas, otras de texto y así, pero son muy divertidas. ¿Por qué? Porque duran como 2 semanas o una semana, que luego, bueno, pues te tienes que leer 5 obras de teatro y luego pues haces un examen como teórico. Y luego hay la parte práctica que ahí viene lo guay. Y sí, entonces tú te preparas un monólogo, si no recuerdo mal, y un sketch... un sketch como físico de movimiento y tanto una cosa como la otra las presentas y luego vas, bueno, y luego cada día vas haciendo el monólogo y te van como indicando y dando indicaciones para que el día siguiente lo traigas, ¿no? Con las indicaciones que te han dado como de dirección, ¿no? Vale. Y así. Y ya, es que me estoy dejando algo, porque es que recuerdo cosas también en grupo. Ah, bueno, claro. Y luego también unas pruebas físicas que yo qué sé, pues de danza o de tal en grupo, no sé. O sea, es como Factor X para gente con estudios. Ay, es que nunca he visto Factor X. Bueno, pues sí, es lo mismo, al revés. Ah, ¿no? Vale, pues, ah, vale, vale. No, bueno, ay, perdón, no tengo el referente ahora. Sí, más o menos como haces un casting y de ahí te dicen, vale, puedes venir al siguiente. Ya, como, sí, vale, sí. Una cosa así. Pues sí, un poco. Imagino que hay gente que a la primera le dicen, bueno, no te lo prepares más. Porque ya no... No sé cómo... Okay. Sí, pero no sé cómo va. Porque sí que cuando una vez entras ya a hacer toda la semana de prepararte el monólogo, ya no te lo cortan. Es como que es un proceso. Vale. Y luego ya salen... Pero es larguito, ¿eh? El proceso. Te van... Bueno, hay como fases, sí. Eso sí que es. Yo he leído en algún lado que es lo primero que te empezó a gustar estudiar. Que cuando empezaste a estudiar interpretación, es lo primero que dijiste, hostia, pues estudiar me gusta. No sé, lo he leído en una entrevista. ¿Ah, sí? Puede ser, sí. Como algo así en plan de que el insti no era tan guay, no te gustaba tanto estar ahí, pero cuando empezaste a estudiar interpretación fue en plan de, ah, vale, pues ahora me gusta estar estudiando una Claro, cosa. Pero eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Bueno, yo realmente empecé a disfrutar estudiando cuando hice historia del arte en el instituto, ¿eh? Vale. Y literatura y tal, lo disfruté mucho eso. Pero sí que es verdad que levantarte por las mañanas con ganas de ir a, ¿no? Claro. Pues eso sí que... Pero eso pasa, ¿no? Cuando te especializas, cuando encuentras un poco lo que te mola. Claro, creo que es cuando lo encuentras, porque yo conozco gente que no es tan raro, ¿no? Que, okay. Bueno, o puede ser que te haya gustado estudiar y de repente pues también te guste estudiar esto, ¿no? Hay gente sí. que en el instituto le gustaba o depende, también depende del ambiente, de los profesores, etcétera, y luego encuentras tu pasión de verdad y te mola más. Claro. Pero sí que es muy común con la peña que no le molaba el cole o no era buen estudiante o no era su rollo. Yo era de ir tirando. Vale. O sea, ni porque... desastre ni la sí, hostia. Sí, como de a medias tal, vale. ir tirando. Y lo que me molaba, pues ya me implicaba más. Es que el sistema educativo está hecho muy raro, ¿eh? Yo bien, recuerdo... vamos a hablar. Me encanta echar mierda al sistema educativo. ¿Sí? Sí, vamos. Claro, yo ahora, claro, no sé, hace mucho que tú y yo no estamos estudiando. Sí. Yo más. Tú más, ¿verdad? Pero, ¿cuántos años tienes? 31. Vale, tampoco nos llevamos tanto, ¿eh? Pero tú tienes 25. Bueno. Pero ahora 26. Ah, bueno, vale. ¿Qué? No, era para saber que, o sea, que el modelo educativo sí, debía no he ser hecho Whoopi Co y esas no, cosas. No, estoy eso, tan eso, sí. Sí, sí, sí. No, que me parece que son... Que es una lástima, porque me parece que son como cajones de ¿no? asignaturas que cuentan diferentes partes del mundo, pero muy fragmentado y sin tener conexión entre ellas. Ah, mira. Y creo que, la filosofía, las matemáticas y la historia, pues... van de la mano y que te lo cuenten como si no tuviera nada que ver. Digo eso un poco random, pero para que me entiendas un poco, que es como no sé, hay poco link, ¿no? Entre una cosa y la otra, y entonces es como, bueno, pues estás ahí, pues bueno, y además es que no hay ni educación tampoco ni emocional ni sexual ni nada de eso, ¿no? Es, no sé, yo recuerdo vivirlo como, sí, ahora me toca esto, pero... Sí, como algo que es en plan, tengo que... ¿No te que... has arrepentido tú nunca de no haber sabido más de una cosa o no tenerle más amor a un tema o a un ámbito? O sea, a mí me ha pasado que descubrí la filosofía de verdad. Claro. Y entonces ya me caía mal mi profesora de filosofía en el Insti. Pero después de descubrirla ya la odié. Claro. En plan de, ¿pero qué me has hecho? Claro. O sea, ¿cómo me has privado de esto? Porque no solamente es... que durante el tiempo que tú me estás enseñando me quitas las ganas no solo de vivir, sino de aprender esta mierda, que yo pensaba que era una mierda, sino que esa secuela dura un montón de tiempo. Y cuando se te acerca algo en plan filosofía, uy, no, esto es lo de la rancia esta, paso de esto. Y cuando alguien te lo enseña de otra forma y ves lo que es y dices, ¿por qué mierda me han hecho esto? ¿Por qué han jugado conmigo a darle una plaza a una señora que no tiene ganas de hacer eso? Eso es lo que me ha pasado. No sé si te referías a eso. Sí, completamente. A mí, sí, sí. A mí me pasa con las ciencias, tío. Vale. Sí, las mates y todo. Me parecen un lenguaje y apasionantes. Pero es que les cogí tanto terror. Claro, las mates es algo además que tienes que tener un profe muy guay para que te entren. Porque es otro lenguaje. Es más, sí. Sí, es un lenguaje. Difícil, claro. Sí. Pero que debe ser increíble, ¿eh? Desde entender todo el mundo en mates. Sí, yo flipo con los científicos y me encanta hablar con gente de ciencias porque es en plan de... Cuéntame más. ¿Qué más sabes? Sí. Dime más cosas. O del universo, que siempre que salen noticias así que... Claro, claro. Las estrellas, tío, todo eso. Los agujeros negros, todo eso. Sí. A mí me flipa todo esto. Aparte de eso, es que... Es como me he perdido muchos capítulos. ¿Por qué? Claro, ¿no? Pero la cuestión es que en ciencia lo que no se explica, o no mucho, es cuál es el método científico y cómo aplicar el método de validación a una idea para tú... ver si esto me están tomando el pelo o tiene una base real. Y entonces así pasan. ¿Es tu móvil? ¿De qué móvil es? Sí, ¿Es el tuyo? Mío. Sí. Da igual, ¿quieres pillarlo, pararlo? Bueno, lo paro. Sí. Lo voy a poner en modo avión. Ponlo en modo avión. Pero ya por educación, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Ponlo. Si es importante o algo, tranqui, ¿eh? ¿El qué? Si es importante... No, si no sé ni quién es. ¿Cómo sientes al sacarte de repente los cascos un momento y salir de esta burbuja? Es un poco raro, ¿eh? Sí. Salir y el entrar es como... Sí. Te iba a preguntar algo sobre el instituto. Hay como... ¿Por qué te interesas tanto por el instituto? Me flipa. Porque yo estudié teatro también. ¡Ah, no lo sabía! Claro. ¡Ah! ¿Y fuiste al instituto? No, fui a la Casona. ¿Te suena? Sí, pues sí. Pues ahí estudié. ¿Aún existe? No lo sé. ¿Ah? Sé que se murió Fernando Griffey, que era el que lo montó, pero no sé cómo ha seguido esto. Me consta que... Yo creo que sí que sigue. Bueno, que es otro método que es acciones físicas, y desde la casona siempre criticaban mucho los profesores al instituto. Entonces, por eso te pregunto, porque quiero desmitificar cosas. De... Ah, te preguntaban... O sea, ay, perdón, que, o sea, los del... O sea, los de, desde la casona siempre se veía como en plan, na. El instituto no, aquí es donde estáis aprendiendo de verdad. Vale, claro. Y decían que en el instituto se generaba como una forma de actuar que generaba a todos los actores muy similares. Ya, ¿qué piensas, ostras, de esto? Yo discrepo. Vale. Discrepo. Me parece muy fácil. Lo dice mucha gente, ¿eh? Es que lo he escuchado mucho. Me parece muy fácil decirlo. Es decir, es como que hablar en genérico siempre es hablar extra genéricamente, ¿no? Uh-huh. Igual que hablar de profes o el instituto. El instituto, bueno, pues yo qué sé, pues claro, hay profes que son increíbles, hay profes como a todos los lugares. Pero sí que creo que el instituto te da tanta opción de asignaturas y todo, uh-huh, que se convierte, o mola que se convierta en un proceso, o se convierte sin quererlo, por inercia, porque te pasas ahí una de horas, en un proceso también muy personal, yo creo. Yo lo viví muy así, de que haces tantas cosas que es que, a mí se me abrieron muchas preguntas ahí, y eso es guay que te pase. ¿Tienes alguna que se te abrió así heavy? Sí, sí. Se me abrió más ya al colegio y al teatro, a lo mejor, vale, ¿no? Vale. Pero que el teatro puede, o sea, puede mezclar tantos lenguajes, tantísimos, que eso es algo que me parece súper poderoso, ¿no? Uh-huh. Y creo que el instituto te da como muchas herramientas o oportunidades de trabajar en equipo y crear, yo qué sé, pues es que creas en colectivo todo el rato. Y por eso digo que es un proceso muy íntimo. Uh-huh. A lo mejor no es íntimo la palabra, ¿eh? Pero sí que es un personal. Proceso muy personal. Uh-huh. Porque pones mucha parte de ti. Claro. Creo que se dice eso del instituto, de que todos los actores trabajan de una misma forma, porque sí que hay asignaturas, pues yo qué sé, pues sí que se hace dicción catalana. Sí que se trabaja el verso y hay una matemática dentro de eso, pero yo creo que creo que toda la parte técnica, por lo que hace a la interpretación, como es trabajar un texto escrito en verso, creo que no es para que todo el mundo lo diga igual, sino porque la técnica a veces te da la libertad y ese paso es tiempo, porque es integrarlo para poder volar, ¿no? Y creo que va por ahí. Sí, no sé por qué se dice eso. Yo creo que también hay ¿por qué crees que se dice eso? Creo que hay sectarismos, ¿no? Como en todo. Seguramente. Y también porque cuando eres... A ver, el instituto tiene un nombre y un renombre, etcétera. Cuando eres una escuela pequeña que intenta sobrevivir en un lugar donde el foco está en algo, pues sí, qué mejor que venderlo como somos mejor que el, sí, lo que total, más ves, ¿no? Porque total, es la cabeza visible. Entonces total, puedo decir... Esta cabeza, porque nadie decía, oye, en el timbal lo hacen todo malo, o en la bobina lo hacen todo, ¿sabes? Que son otras escuelas aquí. No, sí, era sí, con el instituto. Cuando estudié cine en otra escuela pequeña también. En la SCAC, todo mal. Y es en plan, bueno, pero ya. Quizás es porque te hace falta ese Goliat para ser un David de calidad, ¿no? Me monto este monstruo horrible, sí, del sí, que te voy a salvar, porque nosotros somos los buenos. Entonces claro, creo que es un poco esto lo que sí, yo también. Es que yo soy muy poco de banderas, de que yo tampoco... Yo estudié el instituto y no lo he acabado, ¿eh? Uh-huh. No lo he acabado, de verdad. Pero, y me gustaría, pero bueno, por acabar lo que empiezas, ¿no? Pero porque puedes, puedes hacer como podrías. No, ahora mismo no puedo porque es que es muy absorbente. Y no, claro, lo intenté, pero me volví loca y luego lo intenté de forma más relajada y no me salía cuenta porque me matriculaba de matrícula parcial, pero luego me tenía que desmatricular de asignaturas. Claro, sí, era como... Uf, quiero y no es que puedo, acababa claro, haciendo dos asignaturas al año o tres. Hubo un año que hice dos al año y es que es absurdo. Es que hacerlo así no tiene sentido, porque claro, tiene sentido, pues yo qué sé, ir estar ahí haciendo. Joder, pero mucha gente querría no poder acabarlo porque le sale un montón de curro de actuar. No, total, total. Si es que no me quejo. Pero sí que es verdad que dentro de mí hay una cosa de que. Esta espinita ahí, en plan, sí, no he terminado esto. Sí, tú no tienes esa. Como ese. No sé si se llama. Una introyecta. No sé ni qué quiere decir en catalán. Como. ¿No tienes esta frase dentro de acaba todo lo que empiezas? Ah, ¿cómo sería? ¿Como un eslogan? No, no. ¿Qué sería? ¿Qué se te ocurre una palabra para esto? Es como una máxima. No es un refrán. No, eso es de educación, eso. Vale. Eso ya es de un poco del mensaje que recibes, un poco del mundo adulto que tienes alrededor cuando eres pequeño. ¿Y has recibido eso? Acaba lo que empiezas. Sí, un poquito así. Entonces eso lo llevo conmigo de, joder, no lo he acabado, tío, ¿sabes? Pero bueno, mira. Bueno, yo quiero seguir con teatro, luego ya pasamos a tele, pero esa es la parte más. Ah, vale, más vale. ¿No quieres hablar más del instituto? No, ya no. Ya les hemos hecho mucha publi y ya está. Quiero hablar de teatro en general, de una vez que empiezas a trabajar. ¿Cuál fue tu primera obra como profesional, currando? Fue Paradise y luego La Señora Florentina, que vinieron muy, como muy juntas, porque uh-huh. Paradise era un proyecto de Oriol Vila uh-huh. y Raquel Salvador, que tenían microteatros, dos uh-huh. hechos, vale. Benjamín y Purpurina, y luego los unieron y escribieron otra pieza y los unieron y eran tres actos, pero es algo que se fue como construyendo y luego lo hicimos en el Teatro Poliorama. Vale, y haces una prostituta con acento rusa, tío. Sí. Que además con lo tuyo, con los acentos, es una pasada. Ya, sí, me divierte mucho, me gustan. Uh-huh. Además, como en esta, además haces como es la narradora de la historia. Sí. Es la única persona que no habla un castellano limpio, pero es la narradora de la historia. Sí. Además creo que habla de eso al principio, ¿no? Pero no sé por qué me han elegido a mí para narrar sí. esta movida. ¿Tuviste el espectáculo? Sí, muchas cosas. No he visto, pero he visto. ¿Has visto el tráiler, eh? Sí. Vale. Sobre todo, tío. ¿Qué tal esta obra? ¿Cómo fue, o sea, hacer todo el rato en escena un personaje que tiene que mantener este acento y siendo la que conduce la historia, ¿no? De alguna manera, claro. Tengo entendido. Es que en aquel momento tenía mucho sentido ese espectáculo para nosotros, por también la unión emocional que había, ¿eh? Porque lo hicimos en el Teatro Poliorama y es que la compañía. Es decir, pues que no sé cómo decirlo para no echarte la chapa y como ir avanzando también. Bueno, estamos avanzando, sí, ¿no? Sí, pero yo sí. Creo que no, ¿eh? ¿Has visto, eh? No pasa nada. Porque son tres microteatros. Entonces, Oriol Vila y Raquel Salvador, que los escribieron ellos, los unieron y hicieron una obra de teatro. Esa obra de teatro se llevó al Teatro Poliorama y hacíamos como una función una vez a la semana. Vale. Y estuvimos como un tiempo ahí. Y luego al cabo de un año, volvimos ya haciendo una temporada de un mes y medio, dos o así. Y como fui construyendo ese poco a poco, claro, en el reparto había Albert Baró, Albert Salazar, Artur Busquets, Adrián Grosser y yo, y en aquel momento es que éramos un grupo de amigos aparte y era como muy guay y yo entré la última porque en realidad cuando eran microteatros, uh-huh. se fueron a Menorca, a la Margaret, a hacer funciones de los microteatros. Y yo vendía las entradas. Vale. Y luego Oriol, que ya nos conocíamos de antes, me dijo si quería participar como en el montaje, porque lo hacía Ruth Llopis antes. Y Ruth se fue a vivir a Madrid y no pudo hacerlo. Y lo hicimos ahí. Uh-huh. Y bien, y no te he respuesto a tu pregunta, que era qué tal. El tema de mantener un acento todo el rato, como además. Ah, muy guay, muy guay, muy guay. Es heavy, porque el tema de los acentos es como que te emborrachas de un mundo y de un imaginario que a veces es más fácil acceder a lugares desde ahí que desde una lengua materna. O algo que sea mucho más próximo a ti. Al menos a mí me pasa eso. Y o sea, es como heavy. Que te mete en la emoción del personaje más fácil, ¿quieres decir o qué? Que no sé si es la emoción. Creo que es un tema de imaginario. De que entras y ya es. O sea, es como, vale, déjame intentar poner un símil. Sí, es que ¿vale? me estoy explicando muy mal. No, pero mira, voy a ponerte un símil, a ver si es así. Hay guionistas, entre ellos Michel Gaztambide, que es un profe que vino aquí también, que es un crack. Y él para escribir... se pone como una playlist de cuatro canciones porque ese sonido, esa movida le mete en lo que tiene que hacer en la historia, lo que tiene que contar. Quizás esa sonoridad dentro de ti, de escuchártela, pues, te hace creértelo más. Pues sí, o algo sí. así. Es no como sé. Que ya entras en un universo que anda un poco. Vale, vale, vale, vale. Sí, como que hay algo que ya que de por sí no es tuyo. Sí. Pero sale de ti sí. Y entonces te mete dentro del personaje. A veces eso pasa. Vale. Con Cassandra eso me pasaba mucho, que es el monólogo que te comenté que hicimos la gira esa en Sudamérica. Porque que es en otro idioma, además. Oh. Cassandra sí, es en inglés. Pero no es en inglés normativo, ¿no? Por lo que, no, nada. Es inglés con acento troyano, en realidad. Pero que hemos cogido... Claro, porque cuenta la guerra de Troya. Uh-huh, uh-huh. Pero como el personaje está llevado al siglo XXI, pues cogimos un inglés como de con acento kurdo. Joder, o sea, hacerlo en inglés y ya sí. Además al inglés meterle un acento. Sí. ¿Eso cómo fue de curro? Fue un curro, ¿eh? Porque yo no pude aprenderme el texto, no quería aprenderme el texto sin tener claro el acento. Uh-huh. Por eso, porque luego ya... Claro. ¿Sabes? Y luego ya entras en una cosa que luego si tienes que desmontarla es que es como la base, ¿no? Cómo porque además el personaje no sabía hablar inglés. Porque ella no sabe hablar inglés, es como el único idioma que tiene para en común con el espectador para contar su historia. Mm. Y eso a mí me gustaba porque hacía como que me costaba mucho más, cogía mucha más importancia cada palabra que usaba, ¿sabes? Claro, que era una herramienta de necesidad. Sí, claro. Sí, y se producía la necesidad. Claro. Que la necesidad es como el ABC de cualquier texto, ¿no? Que haya necesidad para contar, o que para las personas que sean importantes, ¿no? Contar el conflicto, todo eso, ¿no? Sí. Me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? No, hemos hablado de que esto, de cómo de llegar a buscar la voz y el idioma antes del texto. Sí. Y luego contactamos con Ahmad, y que es un chico que nos ayudó con el tema del acento, que Ahmad es de Siria. Vale. Y luego eso fue como clave, encontrar, ya me aprendí el texto así. Vale, y además hiciste, en esa obra haces de una mujer transexual. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia también? Sí, un tema, ¿eh? Al principio me creó mucha controversia. Es decir, wow, es una historia que me flipa. Es una, porque es, la historia cuenta... es que te lo explico un poco porque si no te vas a perder un poco. Explícamelo todo. O sea, es la historia de Cassandra, que es... Cassandra es hija de Hécuba y Príamo, ¿vale? Uh-huh. Eso en la mitología. Entonces, Cassandra es esa princesa de los reyes... O sea, la hija de los reyes de Troya, por lo tanto es princesa, que baja a Apolo y le da un don de ver el futuro. Uh-huh. Y que nadie la crea. O sea, le da dos dones. Vale. En sueños, además, ¿no? Lo ven futuro en sueños, por lo que tengo entendido. Bueno, la mitología dice eso. Sí, dice. También dice los que sueños. Baja y que le propuso como acostarse con él, que ella dijo que no y que él le dijo, ¿ah, sí? ¿Ah, no? Pues... Es el primer Me Too de la historia. Es el primer Me Too de la historia. Wow. Ok. Ya estaba en los griegos, tío. Los dioses ya iban en plan de, bueno, si quieres que te dé el don, bájate. No, bueno, pues... Bueno, no sé cuál vale, vale. Versiones no, me quedo con el Me Too, yo creo. Y el Me Too del mito. ¡Wow! Hashtag mito. Vale. Y luego ella, pues entonces, veía el futuro y dijo, van a entrar los griegos con un caballo de madera, Barder Troya, vamos a perder la guerra. Uh-huh. Nadie la creía. Entraron los griegos, un caballo de madera, ¿qué estás diciendo? Sí. Exacto. Perdieron la guerra y ella pasó de ser pues princesa a ser esclava de Agamemnon y de los enemigos. Uh-huh. Entonces, bueno, es heavy. Entonces, Sergio Blanco, que hace una cosa que se llama autoficción, bueno, uff. Como enrollo. Está perfecto. Por favor, sigue hablando. A mí me interesa. Si no le interesa a nadie, pues iros a vuestra casa e ir a ver Tu Cara Me Suena. Seguimos con esto. Es heavy porque tiré más por empaparme de otra cosa. Es heavy, ¿eh? Vale, ¿por qué? Porque yo tuve mucha la necesidad de revisar toda la historia de mitología. Mucha. Porque sabía que partía de ahí. Entonces ella cuenta toda su familia yo necesitaba saber quién era esa gente, que ya a mí me gusta mucho la mitología, ya mucha la tenía ubicada, pero mucha gente no. Entonces me fui a Grecia y el dramaturgo escribió esa obra caminando por las calles de Atenas. Y le pedí el mapa de que había él utilizado para transcurrir las calles de Atenas, para escribir la obra, y lo hice, el recorrido que él había usado para escribir la obra. ¿Pero cómo? ¿Fuiste ahí, a Atenas? Sí, sí. Vale. Sí. Y ahí había como... había toda una parte que era como todo el no sé, unas calles como que están cerca de la Plaza de la Concordia, que es una plaza de Atenas, que hay una calle donde empiezan a haber callecitas, donde en cada lugar donde hay un fanalillo en la puerta es un burdel. Vale. Y eran burdeles muy sórdidos, porque era el fanalillo, si estaba encendido quería decir que estaba abierto. Y me quedé ahí un ratito observando y entraba gente. Claro, no me atreví a entrar porque es que era muy guiri. O sea, es que no. Claro. Pero bueno, es heavy. Y eso ya me colocó como de, vale, bueno, es eso, ¿eh? Parte un poco de aquí, ¿no? Como, y luego me hice toda la parte del Partenón, o sea, de lo... Uh-huh. O sea, de lo mínimo a lo, sí, a lo sí, más sí, opulento. Sí. Vale. Y ya está. Y eso fue como una primera parte. Y luego, con la parte de la transición suya, la cuenta en un momento muy rápido de la obra. Uh-huh. Por eso digo que me agarré mucho más al ella como mujer... no ha podido ser escuchada nunca. Y la cosa de, hostia, tío, es que soy... Es que me han humillado por todas partes. Nadie me ha dado el valor, nadie ha escuchado, nadie nunca. Y eso es terrible, ¿no? Uh-huh. Me agarré mucho más a la opresión de no sé... de una persona que ha recibido violaciones por, ¿sabes? Pues que al final es un problema... Abusos, todo, por ese lado lo tiré mal. Dentro de hacer teatro y hacer varias obras, ¿cómo es luego prepararte? O sea, de este mundo en el que es, tienes toda la línea temporal de la historia, ¿no? De empiezas y acabas la historia cada día que haces una función, etcétera, a pasar a la tele, donde a lo mejor ahora estás grabando el momento en el que estoy jodida y luego por locación tengo que grabar el momento en el que estoy perfecta media hora antes de que pase ese momento de estar jodida. O sea, sí, este cambio de emociones que no es tan lineal, sí, ¿cuesta? ¿Hay un cambio de marcha que tienes que hacer cuando pasas de teatro a tele? Yo creo que no, o sea, no es que... Es que eso, para mí la energía es súper distinta, lo que es heavy, ¿eh? Porque es como lo mismo, pero, pero no, ¿no? Pero para mí no es tanto el contar la historia a fragmentos, porque es verdad que en teatro haces todo el arco y haces el viaje. Y en audiovisual no. Eso es verdad. Pero a mí me parece más heavy el tema de la repetición en teatro que ese tema concretamente. ¿Cómo? Perdón, hostia, qué eruto. Sí, además, muy bueno. Ha salido así, ha querido salir. Muy bien puesto. Es libre, yo lo quiero libre. Claro. Entonces, ¿cómo queda el tema de repetición? ¿De hacer todo, o sea, de tener que hacer la misma obra varias veces? Una no, tercera, y ya otra, los ensayos también. Vale. O sea, todo el proceso de ensayo se basa en la repetición en teatro. Sí. Y a partir de esa repetición, pues bueno... Es como la cosa también va creciendo y no solo por hacer el viaje, sino por repetirlo y estar con que salen cosas que no pueden ser muy pensadas. Como que son, tienen que ser así y ya está, ¿o qué? No, ¿en qué sentido entonces? Perdón, no me estoy explicando bien. Que para mí, no, o sea, la diferencia entre hacer teatro y hacer audiovisual no es tanto en hacer todo el viaje, que eso también, sino que en teatro se ensaya muchísimo más. Claro. Y en audiovisual no. Entonces, eso también tiene una parte muy positiva, porque son, o sea, porque tú no haces todo el viaje entero, pero bueno, antes de rodar sí que sabes el viaje que vas a tener, a no ser que grabes una cosa que no te acaba de escribir, que son, a mí nunca me ha pasado, pero yo qué sé, las diarias funcionan así, ¿no? Me imagino que sí. Vale. Pues que mola, porque aunque no hagas todo el viaje entero, sí que sabes lo que vas a rodar. Y luego hay como secuencias muy especiales, ¿no? Uh-huh. Que es como, esa secuencia es como muy importante y de repente no sé qué pasa, que hay una energía ahí que se hace hoy y ya está, ¿no? Claro. Y eso también tiene algo de bonito. Pero sí que es verdad que es otra cosa total. Pero sí que me consta que, por ejemplo, con Merlí, o si vais a una masía, bueno, pues que está, a prepararos toda la movida y tal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que eso tampoco es muy normal, ¿eh? Porque vale. Es que estuvimos ensayando 2 meses. Wow. 2 meses, antes de rodar. Hombre, pero se nota mucho la naturalidad de la... Es que claro, tenéis que ser compañeros de clase. Sí, es que no hay otra forma de hacer esa serie. Sí, y no solo por el hecho de ser amigos, sino porque cada personaje tenía mucho su rol dentro de la clase. Porque claro. Un instituto es la jungla y cada persona tiene su rol. Total. Entonces, había que haber algo eso que no estaba por texto. Es que debía estar ya en el ambiente, ¿sabes? Uh-huh. De que alguien dice hola y otro alguien también dice hola y es diferente. Sí, y otro hace... El lugar que ocupa. Sí, sí, sí. Entonces, eso se tenía que crear y eso fue muy guay porque por muchos de nosotros y nosotras fue la primera vez que hacíamos no solamente televisión, sino que eran... Bueno, era nuestro primer trabajo, o sea, como actores. Sí, trabajo el mío. Pagado, sí, como sí, sí. Actuando. Y fue ahí empezar así, pudiendo ensayar tanto y poderla cagar también tanto, pues joder, es un privilegio. Y a la vez que Héctor Lozano, que es el guionista y creador, también venía con Isaac Alcaide, que era el coach de los actores y tal, venía a los ensayos y muchas veces reescribía guiones a partir de ahí. No reescribía... O sea, no a nivel de estructura, de los capítulos, sino a nivel de expresiones, de tal, cosas que luego estaban. Y ¿Teníais lugar vosotros como actores para añadir cosas o para un poco de impro? Sí, mucho. O sea, ¿cómo era más en plan tiene que pasar esto y a partir de ahí? ¿O había textos fijos? No, tienes había que decir textos exactamente fijos, esta frase. Había textos fijos. Vale. Había textos fijos. Lo que pasa que sí que estaba todo el mundo muy abierto a propuestas siempre y cuando vaya a favor de la escena y no tal. Vale. Hay una cosa además de tu personaje, que corrígeme si me equivoco, pero pienso que al ser un personaje que empieza más como acompañamiento o soporte de otros personajes, sobre todo en la primera temporada, el de Tania, ¿no? Sobre todo con... no me acuerdo cómo se llama. Bruno. Con Bruno. ¿No? Que es más como la colega que está de soporte, pero luego empieza a ganar ya como una vida independiente más hacia la segunda temporada y tal. Quizás eso te hizo no entrar como tan de golpe en, hostia, toda la trama, ¿sabes? Como a aprender más como personaje de apoyo para luego aplicarlo más cuando ya empieza a tener más de protagonismo. ¿O vale, esto me lo he inventado yo? No te estoy entendiendo. A ver, vuelve. Ok, vuelvo igual porque no lo estoy diciendo mal, vale. Creo que sé por dónde vas, pero... Vale, digamos que dentro de la serie, pese a que es una serie coral, hay personajes que durante ciertos momentos tienen como más protagonismo, porque hay ciertas tramas de pilar básico de la serie, aparte de la de Merlí, que te van llevando a través de la serie por lo que está pasando, sus conflictos, etcétera, ¿no? Sí. Y que Tania, al principio, en la primera temporada, quizás no tiene tanto esta carga narrativa como de apoyo. Absolutamente. Entonces, esto, ¿cómo se vive de entrar como apoyo y luego ver que ese personaje ya va pillando una parte narrativa, de carga narrativa? Total, y así hasta la tercera temporada. Exactamente, así hasta la tercera. Sí, sí, sí. No, pues súper guay. Y es que además, muy bonito, porque yo tenía la sensación como actriz que el personaje escuchaba mucho en la primera temporada. Claro. Y era un acompañamiento desde la escucha y... Igual iba eso, exacto, vale. Y eso es muy bonito de hacer, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque parece que todo el mundo que actúa es en plan, no, pero yo quiero estar y hacer y ser yo, ¿no? Ay, ya, sí, ya, sí, ¿sí? No sé, te pregunto. Sí, sí. Es que no sé, en la primera temporada pues sí, estaba hecha desde que no tenía tanta carga narrativa, es verdad, pero yo me acuerdo que aprendí muchísimo escuchando tanto en la primera temporada. Bueno, eso es de puta madre. Muchísimo. ¿Cómo aprendiste luego, qué? ¿Aprendiste qué es lo que más notas que aprendiste de eso, de estar escuchando? Es que si escuchas al compañero, como, o sea, ya de... Es que creces tú, ¿no? O sea, es básico, ¿no? Eso. No sé. Yo creo dímelo que sí. Tú. Sí, dale. Sí. Es como... Sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Es como coges qué? Que es como que... luego todo lo que te pasa puedes hacerle responsable al otro. Ah, vale, vale. Como actor, ¿eh? Vale. O sea, que todo lo que te pasa es por el otro. Uh-huh. Y eso es muy guay, porque el otro te da lo que te da quien tengas delante. Uh-huh. Ay, no sé si me estoy explicando. Joder, estoy poniendo muy teórica. Yo lo estoy explicando muy bien. ¿Sí? Sí. Pues me pasó que en la segunda temporada empezó a coger más tal, pues yo recuerdo que tenía... su discurso era muy de joder, es que me he pasado mucho tiempo escuchando a Bruno y ahí ella necesitaba ser como, ¿no? Más ella y ahí, pero como se había hecho toda la primera temporada es como yo la entendía perfectamente. Claro. Y, sí, no sé. Sí, sí. No sé si era, es la pregunta, Sí, que a lo mejor ahora estoy haciendo súper trascendente un tema que a lo mejor era la pregunta. No es tan heavy, pero que sí que... Wow, tengo otra que la tenía guardada. Pero sí que es verdad que es... ¿Cuál? Eres muy perfeccionista. ¿Yo? Tú. Y muy pesada. Sí, sí. No, mucho. Pero es que tú lo sabes. O sea, no de perfeccionista de perfecta, sino de... No, de que son las cosas... Sí. De que soy muy, muy autoexigente, tío. Y eso es muy cansado a veces. ¿No te pasa a ti? Yo creo que... ¿Tienes más tregua? Yo creo que me exijo... Yo tengo la fórmula del fracaso, que es me exijo poco y me perdono mucho. ¡Qué suerte! Ya ves... ¿Eso es de verdad? Sí, yo creo que me... Dímelo de verdad. ¿Eso es de verdad? No creo que sea tan de verdad. Vale. O sea, como que yo creo que me exijo algo que sé que nunca voy a poder alcanzar, entonces lo que salga digo, pues ya está bien. Ah, claro. ¿Entiendes? Como me exijo algo imposible. Claro. Pero entonces lo que sale es en plan de, pues no está tan mal para lo que para lo que apuntaba que no se podía. Claro, claro. Esto ya está bien. Claro. No sé, pero tampoco te digo que sea correcto, es... Pero lo que pienso cuando eres una persona, que seas exigente, sobre todo con tu trabajo, con el resultado, claro, teatro, tú estás ahí, actúas y te vas a tu casa. Pero cuando estás actuando, te vas a tu casa y tienes una pantallita con cómo lo has hecho. ¿Cómo has llevado esto de poder verte lo bien o lo mal que según tú hayas hecho una cosa? Sí, no soy de mirarme mucho. Vale. Hay como dos fases, ¿no? Una que es, joder, qué mierda, qué haces tal. Y la segunda que es como, ay, la historia está bien contada. Pero nunca eres tú. O sea, nunca te das la palmadita a ti de decir, tía. Ay, muy pocas aquí veces. Aquí lo has clavado. Muy pocas veces. Vale. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Tú te la das? Joder, a veces sí, ¿no? Si sale ya, algo guay, dices, ya. Aquí la he clavado. Ya, ¿no? ya. Pues a mí me cuesta tanto. Wow. Y mira, y qué poca salud, ¿eh? ¿Cuánta salud hay en decir, pues hostia, qué bien, sí. Tío? Claro. Pues no, pocas veces. Bueno, hay gente que se la da demasiado, hasta cuando no lo hace bien, ¿no? Sí, que se plantea, pues soy la polla todo el rato. Es verdad, tampoco es verdad. Está bien. A ver. Ya, pero muchas veces es un discurso, ¿no? Ok. Claro, es un... Como puede ser un discurso el... Joder, soy fatal. Y luego piensas... La he petado. Sí. Lo mío es de verdad, tío. Te juro. Vale. Que sí. ¿Ha sido siempre así con todo en la vida o qué? No. No, vale. No. Lo fuerte es que no. Vale. No. Yo no soy tanto así en la vida. Vale. No. Que soy muy sufridora, muy nerviosa. Eso, pues sí. Bueno, nerviosa. Vale. No sé, ya me entiendes. Como activa. Sí. Y sufridora también. Vale. Y sí. ¿Sufridora de montarte tú tu movida en la sufridora, cabeza? Sufridora, ¿o? De que... Sí, sufridora. ¿Vale? Sí. Sí, sí. Pero eso sí que es de siempre. Sí, eso sí. Vale. Pero esa cosa no, tío. Y a lo mejor es ego, ¿eh? Debe ser ego. Sí, seguramente. Yo creo que todo lo que está relacionado con cómo tú te ves a ti mismo tiene que ver sí, con el ego, verdad, de alguna forma. Pero no tiene que ser un exceso. No, es verdad. Puede ser una... Sí. Igual... A mí disfruto mucho cuando siento el equipo. Te lo juro. Eso me da placer. Cuando tienes un equipo, currando con un equipo, y luego, pues yo qué sé, ves el resultado con un equipo, para mí eso es el sentido de la birra. Vale. ¿Sabes? Además, con este equipo con el que currabas en Merlí, lo que yo imagino es que una vez que termina la serie es como un poco cuando acaba un campamento, ¿no? Pero larguísimo, que es... Hostia, ¿no? Y ahora... ¿Ahora qué? Aunque sabes que te vas a ver y tal, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que estar currando todos los días no, con esta gente. No, pero que las cosas se acaben está bien también. También. Ay, perdón, mira, está el catalán. No hay que no pides perdón por hablar en catalán, ¿ya dónde estás? Sí, sí. Pero, ¿tú eres catalán? Yo soy valenciano. Ah, vale, vale. Sí. Sí. Sí, incluso creo que pasamos un pequeño duelo, ¿eh? Yo al menos. Pequeño duelo de cierre, ¿no? Claro. Pero desde lo sano. Pero sí, si es que fue muy intenso. Son 4 años. Tres. Bueno, 3 de serie, pero imagino que la previa, ¿no? Y todo esto. No, claro, 3. Fueron dos, claro, pero fueron 2 meses. Claro. 2015, 17. Sí, 3. Sí, 3 y medio. Vale. Sí, sí. Claro, sí. Y donde ves a esta gente casi todos los días, estás currando a sangre. No, pero muchos de ellos sí, ¿eh? Muchos de ellos forman parte de mi círculo. Sí, habitual. Además, es como. Con esta serie, otra cosa que me flipa es que habéis conseguido una cosa que muy poca gente ha conseguido en la vida, que es hacerte famoso internacionalmente hablando en catalán. Que eso es para flipar. Porque claro. No ha pasado. Dime otras veces, aparte de Pa Negra. ¿No? Que la petó muy fuerte, de que hablando en catalán toda la serie, claro, os ven en Argentina, en Latinoamérica, hicisteis un boom internacional a saco con algo que iba a ser para una tele local. Sí, sí, total. Es como... Muy guay. Claro. Muy guay, menos el hacerte famoso, que es que yo con esa palabra no me siento identificada. Tener el reconocimiento de tu trabajo a nivel internacional. Sí, no vale, de tu trabajo, sino de la historia que has contado, ¿no? Sí. Que sí, sí, sí, muy guay. Y mucha gente ha aprendido catalán a través de mirar esa serie. Claro, sí, gente de fuera, además de... Sí, sí, sí. O sea, que mucha gente, bueno, de Buenos Aires o tal, pues... Sí, Argentina pegó fuertísimo por algún motivo. Sí, sí. Creo que tiene que ver por eso que comentábamos al principio ya hace como 3 horas del sistema educativo. Creo que ese tema captiva mucho ahí, porque ahí el sistema educativo creo que es, no sé, algo me contaron de eso. ¿De qué? De que ahí el sistema educativo que les gustó que hubiera una figura protagonista de una serie que es Merlí, que es un tipo, profe de filosofía, que se carga... que es un poco antisistema, sí, ¿no? Un poco anárquico en ese sistema. Yo creo que eso es lo guay de la serie, ¿eh? Sí, claro, pero... A mí es lo que me gusta más de la serie. Pero que la trama y que eso trascienda el idioma, ¿no? O sea, a nivel... Es que, no sé, entiendo que muchas cosas las vemos de Estados Unidos, que son en inglés, pero ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y que quizás ahora, incluso con Netflix, que ha tenido mucho que ver en esto, se abre la gente a ver contenidos de idiomas que... No son inglés, sí. Tengo que verlos subtitulados la mayoría de veces, sí, pero porque es bueno. O series noruegas, ¿no? Que ahora los nórdicos, tío, están nórdicas, están como a tope también. Claro, porque están trascendiendo. Y las vemos, sí. Ajá. Sí. Bueno, es que cuando una historia está bien narrada, bien contada, tal, es como que ya puede estar en cualquier idioma del mundo, ¿no? Pero que sea en catalán, que es una lengua, ¿no? Claro. Es guay. Tú entras a hacer televisión, que eso pasa mucho, es el síndrome al salir de clase, que es que tú estás haciendo un personaje que es más joven que tú. Me está pillando la risa, tío. Que tú haces un síndrome... Que además al salir de clase era como muy cantoso, porque había peña con barba de 3 días que tenía 15 años, ¿vale? Y dices, claro, ¿qué te está pasando, no? O sea, ¿cuántas hormonas tenía el pollo? Claro. Entonces dices, cuando haces un personaje... que sí que sé que tiene más correlación contigo en tu estilo de vida, etcétera, me imagino que la forma de encararlo es bastante diferente cuando tienes que retraerte a lo mejor en ti, en cómo eras tú en el instituto o para poder llegar a ese personaje o a esas cosas. No sí. Sé. Para mí no es tan mental todo eso. Vale. O sea, para mí un personaje se cuenta a partir de lo que vive, con quien vive la historia y crea el personaje, el cómo vive... los conflictos con el que se encuentra. Vale. Para mí ahí es donde nace o se puede contar cómo es un personaje. Uh-huh. A través de lo que vive, cuenta y cómo lo vive. Vale. Entonces, sí que es verdad que tanto en, como en Merlí como en drama, pues joder, pues me he encontrado trabajando, que eso es un regalo, con gente con la que me llevo súper bien, con la que me he entendido mucho y que son gente que por un lado o por el otro me he encontrado más en la vida, o sea que ya estudiamos también juntos anteriormente, etcétera, etcétera, sobre todo por lo que hace drama. Y es muy guay porque, bueno, pues que ya, no sé, sé que hay... que te miras y te entiendes y eso mola. Por otro lado, Dani Amor, que es quien escribe drama. Bueno, Charlie P también está. Y Charlie P y Oriol Pérez, correcto. Dani Amor es el creador de la serie. Creo que hizo súper bien de proponer a Ginesta como directora. Para mí era fundamental que fuera una mujer. La directora de esa serie. Porque estamos hablando... ¡Uala! Te he hecho un giro de tema, ¿eh? Un tira, poquillo. tira. He hecho unos links, mira. Fantástico. Sorry. Yo quería hablar de Ginesta Guindal. Pues vamos, vámonos. No, pero que no sé por qué... Bueno, igual. Sí, porque el conflicto de África es que se queda embarazada, no sabe de quién. Quiere abortar. Es un aborto lo que se cuenta. Entonces, bueno, creo que hay tres guionistas, dos hombres y una mujer. Tiene que haber una capitana aquí. Porque yo necesitaba empatizar con África mogollón. Y creo que Dani hizo un guión muy guay, que Ginesta lo complementó de un universo con mucho color y que él lo realzó. Y eso era muy guay, de ¿no? Que bueno, trabajar en equipo. Y yo sí, sentía que necesitaba esa serie ser dirigida por una mujer, porque el conflicto es el aborto y la protagonista es África, no sé cómo decirlo. Creo que se ha hecho muy bien que sea ella. Además estás como, eres de la... ¿Me estoy explicando bien? Perfectamente. Es de la primera, si no la primera, casi, o segunda, pero rozando el aro, generación de actrices que llegas a un mundo de audiovisual, teatral, etcétera, donde desde ese propio mundo se están exigiendo papeles con consistencia de mujeres. Sí. Porque hasta hace tampoco muchísimo, pon 10, 15 años, que las mujeres tuvieran papeles más de... Hola, ¿qué tal? Sí, hasta luego. Era bastante común y bastante poca exigencia de parte de no solo de las actrices, sino de los espectadores, sí, de que los papeles de mujeres fueran consistentes, tridimensionales y que tuvieran una carga heavy en la trama. Entonces, ¿eres consciente de esta movida? Súper consciente. Vale. O sea, a veces... bueno, dale. No, ya está. Esto es... Continúa. Sí, súper consciente. O sea, súper consciente. Y es de las cosas que para mí tienen más importancia, te lo juro, a día de hoy. Pero no solo por el... Queda mucha cosa por hacer. Mucha, creo. Pero creo que ahora tenemos conciencia y eso me parece muy poderoso. Bueno, pues... Vamos allá. Y creo que no solo es por el hecho de que los personajes femeninos tengan más carga narrativa dentro del contar una historia, que también, sino porque creo que las historias van a ser mejores todas si hacemos complejos los personajes femeninos y masculinos. Y creo que eso ya está empezando a pasar, y gracias. Y es muy guay, porque como actor o como actriz, como intérprete, ¡fua, tío! Es que se nota mucho. Porque si no te entran una de dudas de ¿y eso por qué? Ah, porque es así. Y es raro, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿Y crees que falta de eso? ¿Qué falta de eso? ¿Que hoy en día falta esto? Cosas que envejezcan bien y que no tomen al público como no, tonto. No, para mí lo que falta es complejidad, educación y conciencia de sexualidad, tanto sexual como emocional. Todo eso va a hacer que seamos, no sé, que sacamos nuestra mejor versión y que las historias las podamos contar desde un punto de vista y que haya una mirada. Porque tú puedes hacer un personaje machista, pero que bueno, pero que seas consciente de que eso haya un punto de vista, por sutil que sea, de crítica. Porque si lo ponemos encima de la mesa y nadie dice nada, pues vamos a perpetuar que esto sea válido. Y para mí esto es un error, porque es peligroso. También, de hecho, de los personajes o de las historias que me vienen más así... Quique, te puedo pedir otra cuando puedas. De las historias que me vienen más así, del punto de vista contrario al que planteas, es con Miss America. No sé si has visto la serie. No, Vale. No. Lo que me gusta mucho de Miss América es que el personaje principal es Phyllis Schofield, que uh-huh. ella era una voz contra la ley de igualdad para las mujeres en Estados Unidos. Uh-huh. Y es Cate Blanchett, además, que hace un papelón uh-huh. haciendo de esta tipa que era realmente lo que llaman una traidora de género, ¿no? Dentro del sí, feminismo, me han hablado ¿verdad? De ella. Entonces, claro... ¿Cada capítulo es una mujer diferente? No. Ella es como la parte principal y luego la contraparte, ¿no? Digamos, es todo el grupo de mujeres feministas que están intentando tirar adelante la ley. Pero como te lo estoy contando, también dándote el punto de vista de esta mujer que está en contra de estos derechos que se plantean, pero viendo sus conflictos, además, dentro de que ella está en contra, pero esa contra le pone palos un poco en las ruedas a su propia vida. Claro. Te estoy dando una versión general para que entiendas no solamente la pantomima de... No, es como poner a los malos muy malos y a los buenos muy buenos. No. Joder, los malos son malos y tienen conflictos. Los buenos sí. son buenos y tienen conflictos que les hace sí. ser un poco malos. Y todos tenemos un poco esta complejidad, ¿no? Sí. Entonces, igual es esto lo que tú planteabas, que es el hecho de decir, no mostrar solamente un lado, sino mostrar sí. un poco todo para que tú veas cuál es sí. el percal, ¿no? Sí, sí, completamente es eso. Vale. Tengo muchas ganas de ver esa serie. Es que tienes que verla, es súper guay. Blanchett me flipa, además. Sí, ya me han hablado mucho. Uh-huh. Pues sí, la voy a ver, ¿eh? Pues sí, es eso. Ya no es tanto por buenos o malos, como tú dices, que entiendo desde qué lugar lo dices, ya no es tanto moralizar, uh-huh. sino, sí, hacer poliédricas las personas y los personajes que cuentan la historia. Porque uh-huh. las personas lo somos. Y tenemos... Claro. Y sí, pues, ¿qué somos? ¿No? Sí, no, desde luego. Desde luego, sí, porque si te fijas en mucho tiempo... Bueno, no solamente, o sea, los personajes de mujeres sí que durante la historia del cine muchas veces se le han dado muy poca profundidad, ¿no? Excepto a, si te vas a Thelma y Louise y cosas así, en los 70, sí. e incluso dentro de ella era una figura romántica de sí. algo que no es una persona tal cual, sino que es una persona un poco caricaturizada dentro de este rollo de la libertad y buscando esto. Pero la putada es, como tú dices, cuando se intenta vender... el discurso sin fondo por la forma para ganar... Por política. Vale, exacto. Que cuando uh-huh. los discursos se... Sí, es eso. Uh-huh. Sí, es... ¿cómo decirlo? Con... Yo me acuerdo en Zara, no en H&M, hace muchos años, hace como, joder, 15 años, yo era muy del Che. Vale, yo era hipercomunista y no de Elche. Sí, es que había... Sí. No, y me acuerdo haber visto una camiseta del Che Guevara en Zara con lentejuelas, que con lentejuelas ponía escrito Do the Revolution y la O era un corazón. Y creo que es un poco esto. Creo que igual hay varias empresas, ya no solamente del audiovisual, que están utilizando el movimiento feminista para sacar beneficio por otra parte. No sé si eso juega a favor o en contra, no sé hasta qué punto. Sé que en muchas partes en contra porque estás objetivizándolo, pero yo flipo cuando uno de los récords de ventas de este año ha sido el Satisfyer porque es la liberación femenina. Y es en plan, guay, que hacerse pajas está muy bien, pero no me lo vendas como la liberación femenina. Sí, sí. Eso para mí es... lo que tengo que añadir a lo que estabas diciendo. Sí. No sé cómo lo ves. Lo del Satisfyer, sí. Para mí es una capitalización del placer femenino. Absolutamente. Sí, yo la parte que veo de esto... ¿Lo ha inventado una mujer o un hombre el Satisfyer? Ah, no lo sé. ¿Podemos buscar? Que puedes ir buscando mientras que hablamos y luego nos lo va diciendo. Pero en esta parte, a ver, yo creo que hay una parte buena, que es... Es que yo, lo más fuerte es que no lo he probado, ¿eh? Bueno. Tú tampoco. Yo es que no tengo clítoris, entonces no puedo. Pero la parte buena creo que es que se hable públicamente y también está bien, hay ciertas cosas que está bien banalizarlas, aunque sean importantes, como es el placer propio. Que se pueda hablar vulgarmente y públicamente del placer propio, igual que los tíos hablamos de hacernos pajas todo el rato. En muchas conversaciones hablamos de hacernos pajas y de la masturbación y de la paja y no sé qué. Y a las tías creo que estabais un poco privadas de esta creo parte que esto de está la cambiando. Conversación, sí, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, y con, no solo Satisfyer, pero con todos los tupper sex, los consoladores, con toda sí. esta parte, se ha abierto más o que sea más normal que una mujer hable de darse placer a sí misma y también de salir del armario de no, yo nunca, no, que es que yo recuerdo esto de mi adolescencia, en plan de, tú no te has masturbado, no te topagas nunca, no, no, yo no me masturbo. Claro. Porque soy una chica. ¿Qué? Claro, hola, claro. No, perdón. Sí, o sea, sí, esta conversación sí. Me mola. Lo que pasa es que cuando una conversación que mola viene ligada a un producto, ahí es cuando salta un poco las alarmas, sí. En plan de, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esta movida, no? Sí, esta, sí. Esta es mi única preocupación, sí. Al respecto. Sí. No sé tú cómo lo ves. Sí, lo veo así, sumado a que creo que tenemos, sumado a que se hace consumo del sexo. Vale. Y creo que el mundo ya vive el sexo desde el consumo. Sí, bueno, desde siempre. Sí. Sí. Y es como, no, tío, tenemos que... Es que es eso lo que no. Uh-huh. ¿Y meterías dentro de este consumo hacia el sexo Tinder, por ejemplo? ¿Tinder? Sí. No lo sé. Es que creo que no tengo ni idea. Vale. No. Y creo que no. Creo que no. No me he hecho nunca Tinder. Vale. No tengo Tinder. Pero creo que no, porque creo que Tinder es más la movida de cómo nos relacionamos ahora, que es otra conversación, o sea, otro tema. Vale. Que es como las redes están tan integradas a nuestro día a día y cómo ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y de conocer también a gente. Uh-huh. O sea, es que porque, por ejemplo... Creo que va más por aquí que por el consumo, ¿no? Yo tengo mucha gente que ha quedado por Tinder y no han... O sí, no sé. Yo conozco parejas que han salido por sí, Tinder. Sí, yo también, es verdad. Yo he traído gente de entrevistas por Tinder. ¡Hala! ¿Os habéis conocido en Tinder? Una sola, sí. A Raquel Ribarrossi, que es Lola Vendetta. ¡Hala! Además, lo hablamos al principio de la entrevista. Como, me gusta mucho Lola Vendetta. Pues justamente fue como hicimos match en Tinder y estábamos hablando en plan de, oye, pero tú eres la pava que hace Lola Vendetta. Sí, me dice, oye, tú eres el pavo que hace las entrevistas. Sí, oye, te vienes a una entrevista. Y esa fue la conversación, ¿eh? Y luego quedamos aquí e hicimos la entrevista. ¡Hala, qué increíble! O sea, y luego en otros me ha pasado en otros lugares. En Argentina grabé un disco gracias a una chica que conocí en Tinder, baterista de no sé qué. O sea, como que sí, que da para conocerse, da para hacer cosas y no solamente. Pero sí que creo... que también hay un planteamiento en Tinder que es todo el mundo es prescindible porque hago así y hay otra persona. Y esto también creo que se queda un poco cuando lo vas usando un tiempo. Uh-huh. O sea, sé como si sé que tengo 15 matches y he quedado contigo y me gustas mucho, pero quiero ver los otros 14, a ver qué tal. Porque no puedo ahora mismo centrarme solo en este, uh-huh. Porque sé que hay 14 más... Entonces cuesta un poco, o yo lo noto en mí, por ejemplo, esa presión de decir, o sea, es que me mola mucho quedar contigo, pero no voy a dejar de quedar con la otra gente que a lo mejor también me gusta. Uh-huh. Y se está creando un ámbito nuevo de cómo relacionarse y de lo esporádico o no que pueden ser las cosas. Y luego está el ghosting, que es esto de que hablas con alguien, parece que es la persona de tu vida y luego de repente deja de escribirte. Claro, para ghosting. Siempre. Y se acabó. Y son cosas a las que no nos enfrentábamos antes. Y que, yo qué sé, tengo colegas que tienen muchos problemas con esto. O sea, tengo un colega que quedó el otro día... Que son muy ghosteados. Muy ghosteados. Sí, sí, de hecho, no voy a decir nombres porque me sabe mal, ¿no? Por él, pero con un colega que estábamos haciendo una cena y tal. Y, oye, ¿te vienes y tal? Me dice, bueno, no sé si voy a ir. Porque he quedado con una chica. Pero ya hace 3 veces que hablo con una chica de Tinder... Hablamos y cuando es el mismo día de quedar, no me escribe más y me bloquea. Entonces, a lo mejor voy y vino. Porque le volvieron a bloquear y a no hablarle y volvió a venir. Y creo que se está haciendo como es todo en una pantallita y no conoces a la persona y no la ves todavía. Tienes más licencia para dejar cadáveres emocionales. Exacto. Cadáveres emocionales, tía. Es... ¡Wow! Pero... Me flipa, sí. Es que es un cadáver emocional. Es que es esto. ¿Eh? El inventor del Satisfyer es ¿quién? Un hombre de 70 años. Un hombre de 70 años que se llama Michael Lake. Michael Lake. ¿Qué te parece? Lo dejamos aquí, así. Lo dejamos. Ah, qué pues heavy. No, sí. De 70 años, ¿eh? Sí. Y bueno. Oh my god. El inventor de los tacones también fue un hombre. ¿Ah, sí? Pero. Hostia, tú. Pero el inventor de la bicicleta, cuidado aquí, que aquí te vas a flipar, también fue un hombre. Y a nivel histórico se considera la bicicleta como una de las herramientas de la liberación de las mujeres más importantes dentro de la historia moderna. No entiendo. Vale. Esto me lo dijo el otro día Flavia, de hecho, Flavita Banana. Vale. Que está hablando con ella. Oh, también me flipa. También que es una crack. Se ve que cuando antes de que existieran las bicicletas, si tú como mujer querías moverte, tenías que decirle a tu marido o a quien tuvieras, llévame aquí. Porque ellas no podían sacarse el carnet de conducir. Claro. Porque ¿dónde vas? ¿Cómo vas a dejarte una mujer conducir y que te mate? Claro, ¿no? Claro. O sea, no se puede. Entonces, estamos hablando de años sí, sí. A. Entonces, claro, pues si queríais ir a tu padre o a tu marido o a tu hermano, oye, llévame al pueblo, llévame a la ciudad. Y al existir la bicicleta, que no requería ni permiso de conducir ni nada, muchas mujeres pudieron por fin moverse solas, sin un acompañante, porque además la bicicleta es una plaza. Entonces yo voy yo, de aquí a aquí. Y se considera a nivel histórico uno de los mayores inventos de la liberación de la mujer. ¿Cómo te quedas? Wow. La próxima vez que vayas en bici vas a flipar. Hostia, la tengo que arreglar, tengo mi bici fatal. Pero es esto, ¿no? Claro, lo pensamos, irte a la ciudad o irte kilómetros en bicicleta ahora mismo nos parece una locura, pero pues antes iban en burro y la bicicleta es más rápida que ir en burro, ¿no? Wow. Entonces fue una de las cosas que fue en plan de pues ahora tú puedes moverte e irte a sitios y hacer tu vida. Sí, eso, sin más. O sea que, y también lo meto un tío, ¿eh? Tampoco todos los inventos que son para reprimir a las mujeres. Y la primera cesárea y la primera epidural y todas estas mierdas. O sea, hay figuras dentro de lo que son. Alguien que dijo, oye, aquí estas personas no lo están pasando bien. Vamos a hacer algo porque esto no está bien, ¿entiendes? O como no está bien que se muera de dolor una persona y casi se muera por nacer, por dar a luz. Vamos a pincharle esta cosa que le va a hacer la cosa un poco más amable, ¿no? Y está claro que está un poco en la sombra porque lo que importan los avances de la evolución de la mujer y la libertad son los avances que se han hecho por sí mismas, pero creo que hay ciertas partes, sobre todo más extremas, en el feminismo que siempre ven al hombre como un enemigo cuando también no solamente aliado, sino como alguien que, hey, estoy aquí para ayudarte porque eres un ser humano, simplemente, sin más, y creo que te están jodiendo la vida y no hace falta, ¿no? No sé. Sí. Sí, sí. Pero es una realidad como un templo que hay enfermedades, por ejemplo, que si las tuvieran los hombres ya habría remedio, tío. La medicina está bastante más atrasada. Y ahora se está descubriendo el mundo de... ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé. Un montón de cosas, además. Como veo un montón de divulgadoras en plan de... Oye, sí. Sí, sí, el tema del suelo pélvico. Hay como un montón de movidas. Que, sí. Sí. El endometrio, todo eso... Madre mía. No, bueno, es una. Yo creo que es una buena época, yo qué sé, para vivir. ¿Tú cómo ves esto de? Es que a mí me habría gustado nacer en los años 20. ¿Tú cómo ves esta movida? ¿Tienes alguna de estas nostalgias no vividas? Sí. Vale. Un poquito. ¿Con qué? Es que me siento muy poco millennial yo. Vale. Me siento muy poco millennial. ¿Pero tú entras dentro del millennial? Soy millennial a saco. Vale. Soy del 94. Claro, sí, claro sí, que soy millennial. Sí, a saco. Pero el tema de las redes, no me manejo. No es mi canal. Me siento torpe. No te he visto en Instagram, hay cosas, pero tampoco eres una persona que está en Instagram todo el rato poniendo stories y poniendo posts. No, y a veces sí, ¿eh? Pero que no... pienso, ¿y ahora qué tengo yo que contar de qué, por qué? No... Y me cuesta encontrarle el sentido, mi sentido, ¿no? Como ahí. Oye, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu rollo con...? Sí, ¿cómo es tu rollo ¿dónde con, vives? Con tus padres y todo? Bueno, no tu casa ahora mismo, sino como dónde creciste, cómo te criaste con tus padres. Era peña que en plan, hey, haz lo que quieras, todo guay, te apoyamos a full. Sí, mi madre era cantante de ópera. Hostias. De música clásica, sí. Vale. Y yo crecí, mis padres se separaron y yo he vivido con mi madre toda la vida. Ahora ya no, pero vivía con ella. Y claro, yo he crecido con ella viviendo su profesión muy de cerca y la veía estudiar cada día, estudiar en plan cantar cada día. Uh-huh. Y era mezzo soprano. Y es como que me no sé cómo decirlo, no fue un tema querer estudiar teatro o así. Claro. Pero sí que ella me decía, hagas lo que hagas, pues cúrratelo mucho. Es que ella tenía una profesión que era tan sacrificada, ya me entiendes, ¿eh? Bueno, sí, pero claro. Que realmente la voz es un instrumento. Son atletas, y... sí, sí, sí. Mm. La peña de ópera para mí es que son atletas, está a nivel sí, de alguien olímpico. Sí, completamente, completamente. Uh-huh. O sea, de como vivir en una peli Disney, te levantabas y... ¡No! Era esto por las... ¿no? Todo el día en casa. Sí, sí. ¿Y tu padre? Mi padre vive en Australia. Vale. Okay. Y es filósofo. ¿Has estado por ahí o qué? ¿De visita? Los findes. No, vale. Es broma. Los findes a Australia. Esta la tenía preparada. El fin del avión. sí. ¿Qué? No bajes del avión. Sí, exacto. Llegabas exacto. Ahí en el aeropuerto, chocabas la mano y ¡ey! Para de vuelta. Sí. Exacto. Sí, he estado, tío. Es muy guay, ¿eh? ¿Te ha molado Australia? Sí, he ido una vez y sí. Me gustó mucho. ¿Qué es lo que más te chocó, como estos choques culturales entre España y Australia? No iba a decir algo cultural. Vale. Porque él vive en una ciudad que es Melbourne. Vale, sí. Me flipó fuimos a ver la Gran Barrera de Coral. Vale. Hostia, la natura es muy bestia, Hombre. Sí, sí. ¿Flipaste ahí? Sí. ¿Te hizo como replantearte movidas? Porque hay mucha gente cuando ve estas grandes cosas de la naturaleza es como en plan... Vale, ok. Sí, lloras, ¿no? A veces. ¿Tú lloras? Yo lloro a veces. Pero por movidas, ¿eh? Pero por otras cosas. No, pero yo digo en una puesta de sol o algo así. ¿Te puede hacer llorar una puesta de sol? Buah, una puesta de sol no lo sé. Depende de quién la dirija. Soy muy imbécil, perdón. Yo creo que... Pregunta es muy en serio, ¿eh? Vale. De llorar heavy por ver algo natural, ha sido viendo el santuario... ¿Estás llorando? Es broma. Estoy llorando por dentro. El santuario de la mariposa monarca en México. ¿Sabes lo que es esto? Pues qué imperioso suena, ¿eh? Es que es muy heavy. Vale, la mariposa monarca... Ahora voy a soltar yo una chapa, ¿vale? Dale, dale. La mariposa monarca, que es una mariposa, que es muy característica porque las alas son naranjas y negras, ¿vale? Como con diferentes patrones. Y entonces, desde México, imagínate, bueno, luego entenderás cómo, pero todas las mariposas que llegan a México mueren y se copulan allí. Entonces, las que nacen de esa cópula viajan desde México hasta Canadá. Wow. Sin parar. Bueno, hacen como parones en ciertas partes de Estados Unidos, etcétera, y continúan hasta Canadá, hacia unos bosques que tienen las mismas características de clima, de temperatura, de todo, que el lugar donde han nacido en México, ¿vale? Llegan ahí y lo que hacen es, para copular, son lugares que tienen una temperatura media durante el día, pero a la noche hay como rocío y hiela un poco, ¿vale? Entonces, pues una mariposa, pues te mueres. Entonces hacen en los árboles unas estalactitas de mariposas. Porque entonces llegan unas, empiezan a tirar feromonas para atraer a otras y se van montando estalactitas. Entonces, las que han llegado antes y han tenido suerte, sobreviven esa noche, pero toda la capa exterior de mariposas se muere esa noche. Y las otras tienen un día más para copular y para reproducirse. Eso lo hacen varias noches. Entonces, todas las que han llegado ahí mueren. Y las nuevas que nacen van de Canadá hasta México. Sin que nadie les diga nada, ni dónde es, ni hey, es por aquí, no hay señales, no hay nada. Como llegan y hacen la misma movida en México, montan estalactitas, se reproducen, mueren, prrr, y las que nacen, para Canadá. Y así eternamente, ¿vale? Entonces yo he estado ahí en ese bosque, en México, tumbado... ¿Tú también has estado? Sí, sí, Quique también. Bueno, no a la vez, no estuvimos a la vez, pero estuvimos... y tú estás ahí tumbado... En ese bosque, donde además para subir al bosque ese te pasan ríos de mariposas naranjas que vienen a tu cara y ni te tocan. Como que ¡fuas! Pasan así y ni te tocan. Ni se enredan en tu pelo, ni pasa nada. Como te evitan totalmente. Tú solamente ves naranja y vas pasando entre eso, ¿vale? Y luego te tumbas y miras para arriba y tienes como un huevo de estalactitas. De estas de... Yo les llamo estalactitas, pero son como nidos... hechos de pura mariposa, pero así como unos conos así gigantes. y estar ahí, y hay tantas que oyes. Y se convierte como en un, ¿sabes? En la tele, en el ruido gris este, el ruido blanco de la tele. Se convierte en eso, tiene un sonido casi como si fuera el mar o como si fuera algo. Y estar ahí tumbado, viendo eso y diciendo, esta peña se va a morir. Y se van a ir otras. Y ahí sí que me entró el rollito de, buah. Tía. Es muy heavy como en, cómo hay tan... Hostia, qué heavy. Es muy heavy como en algo... tan bello, hay algo tan trágico, o sea... Pero es que nos empeñamos en separarlo, ¿eh? ¿El qué? Pero no, la belleza de la tragedia, o lo bueno de lo malo, o lo trágico de lo cómico, y es todo lo mismo. Es verdad, estoy súper de acuerdo. Es todo el rato, es todo lo mismo, porque lo sí, que... Sí, sí, no, no, estoy súper de acuerdo. Sí, sí, ya está. No, no, no, es que no tengo nada que... Sí, sí. Vale. Bueno, me he ido a mear. Sí. Y ahora estoy muy a gusto. Una cosa que estaba pensando mientras que meaba, que es cuando se te ocurren como cosas que te molan. Fluye, fluye cuando exacto. Meas. Es, sí, el hecho de meterte en diferentes personajes, vivir diferentes... o tener que entrar dentro de la mente de diferentes formas de actuar, de pensar, de hacer. Si piensas que eso te genera algún tipo de empatía a la hora de enfrentarte a gente que sabes que no piensa como tú, sabes que no es como tú, pero quizás es más fácil desde esa empatía entrar a ponerte en el lugar de alguien que no está pensando lo que tú. Sí, completamente. Es ahí donde está un poco la libertad, ¿eh? Es muy liberador. Porque te liberas de ti, no sé cómo decirlo. O sea, como te liberas de tu punto de vista y de tu perspectiva, quizás. Tu punto de vista no lo vas a poder evitar. Vale. Porque siempre está. Pero mola hacerse las máximas preguntas para ir puliéndolo, ¿no? Desde luego. ¿Y tú esto cómo lo haces? Estas preguntas a nivel personal. ¿Tienes un diario? ¿Haces algo como a la hora de...? Hago terapia. No es broma. Bueno, no, no pero es broma. Se puede hacer perfectamente. Sí, sí. Pero a la hora de enfrentarme a un personaje, dices. O la vida vital. A la hora de enfrentarte ante alguien... A la vida. A la vida. Ante... Siempre hay personajes antagónicos, ¿no? Y creo que a veces cometemos el error de pensar que ese personaje antagónico es exactamente lo que yo pienso que es. Sí. Eso. Entonces, sí. No, estoy pensando, ¿eh? No, sí, sí, a veces me miras como, ay, la pobre baleada. Para nada, ah, vale, eso. Vale. No, no, digo que sí. Eso, mira, ahora estamos ensayando una obra en el Teatro Nacional que se llama Monroe Lamar, ¿vale? Que cuenta un encuentro ficcionado entre la Marilyn Monroe y la Hedy Lamarr. Que no sé si sabéis quién es Hedy Lamarr, pues una crack de la vida increíble que se ha hablado un poco de ella por lo que hizo. Pues que, háblanos. Hedy Lamarr, que es el personaje que hace Laura Conejero, es una actriz de Hollywood de los años 40 que hizo una película que trabajó mucho ella. Es que si la buscas yo creo que te va a sonar, ¿eh? Vale. Y hizo el primer desnudo en Hollywood y hizo una peli que hacía un orgasmo y eso era como, claro... marca un punto de la historia en el cine. Y entonces Hollywood la colocó muy a un lugar, ¿no? de muy erotizado, como la mujer más bonita del mundo. Uh-huh. Y entonces cuando ella empezó a ser más mayor, Hollywood empezó a darle menos papeles y ella paralelamente... porque claro, había un tejado patriarcal que flipas y luego, tejado patriarcal es algo que existe, techo. Es el techo de cristal, techo. ¿No? Que llaman, sí, etcétera. Sí. Uh-huh. Tejado. Bueno, pero a ver, sí, arriba sí. Del techo hay tejas, ¿no? Claro, mejor. Sí, sí, sí, sí. Pues he hecho una traducción muy literal del catalán. Entonces, ella paralelamente era científica y es la precursora del wifi actual. Uh-huh. Y entonces la obra va justamente de eso, ¿no? De un encuentro entre dos mujeres, de un sistema absolutamente patriarcal, como de un mundo hollywoodiense. Eso la obra. Y con Marilyn Monroe, que es el personaje que interpreto yo, uh-huh. Es heavy. Porque, y pongo ese ejemplo porque... porque paralelamente a la función he investigado mucho sobre ella y sobre ella más allá de la imagen que tenemos todos o de porque Marilyn Monroe es que es como un personaje súper icónico, ¿no? Total. Y es algo que sí, que me he preguntado mucho, en plan, y esa erotización que ella se ponía, porque no sé, o sea, que era su supervivencia, como investigas un poco su vida y es flipante. O sea, es una chica que no conoció nunca a su padre, que su madre vivía, no vivía con su madre, fue a varios internados, bueno, como una vida muy heavy metal. Y a partir de ahí, pues puedes entender, es como que para entender una persona vale la pena entender toda la vida, ¿no? Uh-huh. Porque es la que la ha llevado a ser aquí. Pues es un poco eso, como ir poniendo... Quique, ¿tienes fuego? Gracias. Y pues eso, pues sí, la empatía desde ahí. Y porque yo, Marilyn Monroe, me considero súper antagónica. Gracias. La tiene dos fuegos. Sí, me considero muy, muy diferente a ella por, no sé, yo creo que ella en pantalla tiene un erotismo y una cosa que es que yo no me siento nada así, ¿sabes? Uh-huh. Y es algo... Y entonces, muy a nivel superficial, luego. ¿Te gusta más cuando te toca hacer un personaje que es más cercano a ti o lo más lejano posible? Es que yo creo que siempre le vas a encontrar una parte de empatía, ¿no? Aunque te toque hacer a Enriqueta Martí, que era la vampira esa de Barcelona, que secuestraba niños y tal, ¿no? Ya. Si te tocara una Enriqueta Martí, ¿encontrarías la parte que se acerca joder, a ti? Joder, un goce, sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿En dónde? Uf, no sé, en... Uf. Se está haciendo eso, ¿no? ¿Se está haciendo? ¿Una obra de Enriqueta? ¿No se hizo una peli? Puede ser, pero no sé si hay algo como que exista, como que esté... Sí, puede ser un personaje dentro de una peli, pero no sé si se ha hecho. Pero yo te hablo de esto, o sea, como tú, o sea, me imagino que te lo gozarías, brutal, hacer una Enriqueta, ¿no? Sí, es que yo creo que todos los personajes pueden ser muy gozables. Pero ¿dónde encuentras esa parte de ti que dices tú, en alguien que es un lo que llamamos un monstruo, ¿no? Claro, es verdad, eso es verdad, que no me lo he encontrado nunca. Uh-huh. Pero debería ser interesante. ¿Qué papel elegirías si pudieras elegir como todos los papeles que hay? Uf, no lo sé. ¿O qué tipo de papel, no? No lo sé. O sea, como estás abierta a lo que venga. Sí. Es que creo que... Uf, no lo sé. Ya, no lo sé. Debería saberlo, ¿no? A lo mejor. No sé, tampoco. Porque no existe el momento en la situación. Es que yo no dicen. Creo tanto en los personajes, sino en las historias. Vale. No es tanto el personaje, sino la historia que estás contando. Lo digo de verdad, ¿eh? Y que a veces sí que es un biopic, lo que cuentas la vida de alguien, que cuentas la historia de tal. Uh-huh. Pero yo creo más en la historia que estás contando y que luego la cuenten los personajes que la sirvan, ¿no? Y que la hagan. O sea, el personaje como vehículo de la historia más que completamente. Como... Vale. Eso de sí, que... ¿no? Sí, lo veo así. De que... Es como que tengo la sensación... Vale. De que si digo un personaje, me alejo del generar un equipo y contar una historia juntos. O sea, que tú ves constantemente, porque me lo estás repitiendo... Qué pesada. Y no, para nada. Lo estás repitiendo porque no, yo creo que no como insistencia, sino como que hay un punto en común, que es que tú ves la creación actoral como un trabajo en equipo constante. Sí, completamente. Y entonces, ¿cómo es ese trabajo en equipo cuando haces un monólogo como Cassandra, por ejemplo? ¿Dónde está ese trabajo en equipo? Buena pregunta. Para mí eso era un retazo. Pero de hecho, hay otro personaje en el monólogo, que es el público. Vale. Y como hablaba yo tanto a público, y el público respondía, me sentía muy haciendo la función con el público. No me sentía sola, ¿sabes? Uh-huh. Me sentía llevando el caballo, vale. Pero no me sentía sola. Uh-huh. Te lo juro, ¿eh? Pues es una buena. Es en el monólogo, entonces, en cualquier monólogo, el público entonces se convierte en otro personaje. Sí. En Cassandra, seguro. Y en una función que no se corte la cuarta pared, yo creo que siempre. Y eso te aporta. O sea, pero es esa cuestión, ¿no? Pero no es una réplica con la que puedes contar, ¿no? El público. No, en Cassandra sí. era el caso. Porque era una réplica. Les obligas a contestar. Completamente. Vale. ¿Cómo? Pues vendiendo, por ejemplo, el oro empezaba vendiendo tabaco. Vale. Y hay gente que te lo compra, pero de verdad, ¿lo vendes de verdad? Sí. Vale. En el Teatro Nacional no. Vale. Al final era como, ah, sí, pues voy a luego. Pero en la gira lo hicimos. O sea, que ibas pam, te daban pasta, pillabas el esto y le dabas un paquete de tabaco. Mm. Hostia. Por ejemplo, pues así en todo. Claro, o tú... por ejemplo, pillaba dos personas que traducían. ¿Cómo está en inglés? Aunque era un inglés que yo creo que había 100 palabras ahí. Sergi Belbel, que es el director, escogió coger dos personas del público que traducen en la obra. O sea, algunas palabras concretas para seguir el hilo. Uh-huh. Hostia, pero claro, esto es lo que es que me he dejado esto cuando hablábamos de la obra, que es, hablando en este inglés roto, la habéis hecho en... ¿En cuántos lugares habéis hecho esta obra? ¿En cuántos países habéis hecho la obra? Tres. Bueno, cuatro. Vale. Cataluña también. O sea, es así aquí. Vale. Barcelona, Uruguay, Perú y Buenos Aires. Y en todos en inglés este roto y la gente entiende la obra perfectamente. Sí. Fuera de esto. Porque es más allá del lenguaje, es como que es más lo que haces. Sí. A nivel corporal hay mucho trabajo, quizás. O sí, a nivel... también. Pero sí, también. Pero sí que hay palabras que tienes que entender, ¿eh? Vale. Pero para eso tienes los traductores. Exacto. ¿Y siempre sacáis los traductores? Sí. ¿En todas las obras? Sí. ¿Y siempre hay gente que sabe un poco de inglés como para traducirlo? Sí. Hostia, pero contar con eso como elemento escénico también es arriesgado, ¿no? El hecho... guay, porque si se equivocan no puedes jugar y... Pero ¿cómo lo juegas? Porque hay un guión cerrado, ¿no? De alguna forma o no. Sí, pero hay espacios donde, claro, cuando preguntas a público, se cierra cuando se resuelve. Claro. Hostias. Es que me parece muy... Joder, muy loco para... Además, joder, es una actriz muy joven y estás haciendo un montón de cosas que no son en hacer el teatro clásico y formarte en las formas clásicas del teatro, sino que vas probando diferentes cosas y eso me parece que a nivel... ¿Tú notas esto que a nivel de formación te está marcando fuerte? Sí, estoy muy agradecida, sobre todo por las oportunidades que he tenido para explorar y yo qué sé, y salirme de... Pero, ostras, la sensación interna es de que me queda tanto por aprender, que no te puedes ni imaginar, ¿eh? ¿Cómo es la sensación cuando trabajas con gente como Orella o como toda la gente? Bueno, es que en Merlilla había un montón de gente que llevan añísimos en el teatro. Sí. Más aparte, en alguna obra, imagino que has trabajado con gente que lleva más tiempo que tú. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Intentas como absorber todo lo que puedes de esta gente? Sí, o... sí, total. Y es tan guay. O sea, a mí lo que me gusta mucho de eso es que... Trabajar con gente de diferentes edades y tal, es que se aprende tanto, porque ellos también aprenden mucho de ti, en alguna forma, supongo, ¿no? Uh-huh. Y es como un aprendizaje recíproco. Sí, esa era la palabra. Sí, y es guay. Y yo, claro, de actrices he aprendido un mogollón, sí. ¿Tienes alguna como clave que sepas en plan esta persona o estas tres personas me han enseñado? Margarita Minguillón me inspiró mucho a mí. Me encantó conocerla. Porque hice una obra con ella en la señora Florentina y el seu amor humer, que era el Teatro Nacional. Uh-huh. Después de Paradise, que hablamos, hice esa, con Sergi Belbel también de director. Y ahí estaba Marci San Pietro, Teresa Aurroz, la Karma también, y es como, no sé, a mí Margarita Minguillón conectamos mucho porque, aparte de ser una grandísima actriz, es una persona muy heavy, no sé, tiene una vida, no sé, que me gusta, bueno, que aprendí mucho de las conversaciones que tuvimos. Vale. Muchas gracias por estar aquí todo este rato hablando y por aguantarme la chapa también que te he soltado yo. Ah, no, que va. Hemos pasado por muchos lugares, ¿eh? Por muchos lugares. ¿Te acuerdas que hemos empezado hablando del Instituto del Teatro? Claro que sí. Poco nos acordamos de eso, ¿eh? Muchísimo, además. Sí, sí. Pero bueno. Y bueno, pues siempre nos despedimos en la cámara esta general y tú puedes decir lo que tú quieras a la gente o nada, o puedes decir adiós y ya está. Y nos vamos. Ya está. Sí, haz lo que quieras. Adiós.